Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de este programa Tarde Romanticona. Iniciamos una tarde más aquí en vuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, esta velada donde yo te intentaré que realices durante esta hora prácticamente un sueño o unos recuerdos, los lleves a cabo, que es lo importante. Durante una hora aproximadamente, José Antonio Navarro, que es quien dirige este programa, intentará que lo pases lo más románticamente posible. También dar la bienvenida a aquellos que lo escuchan en ese horario de la noche, en esa madrugada de viernes a sábado. Bueno, pues a todos bienvenidos, para que podamos llevar a cabo este programa. Tengo siempre que agradecer a todos aquellos que comparten con nosotros sus letras, sus poesías y, bueno, sus historias de amor y desamor. Eso que a cada momento surge. Ahora últimamente, en vez de a través de la pluma en un papel, pues surge a través de un ordenador y en Facebook, que es la red social en la cual prácticamente nos basamos para leer esas historias. Así que en esa red social, en Facebook, para aquellos que manejan el ordenador, ya sabéis, el grupo Tarde Romanticona, donde ahí recogemos todo lo que nos dejáis para que podamos compartir con todos los amigos. Bueno, pues vamos directamente ya a acompañarnos de una música que sirva para esto, para estar durante una hora prácticamente pensando en nuestros sentimientos. Mónica Molina, Por haberte conocido. Yo puse nombre al amor, contigo yo duerme sin temor. Por haberte conocido, he sabido que es mejor será tener, que por más que haya perdido o haya que perder, no cambio lo vivido, no. Flor de enero es el manantial que amo y amé. Por haberte conocido, he sabido que entregarse no es perder, que a pesar de lo vivido, siento que valió la pena estar contigo, amor. ¿Quién me entregará su aliento? ¿Quién a mi vuelo traerá su viento a este cielo? ¿Quién hará mi cuerpo abrigo? ¿Quién hará sitio para mi olvido? Si tú te vas, si tú no estás. Que haya perdido o haya que perder, no cambio Bueno, pues eso, si tú no estás ahí al otro lado de la radio escuchando, la verdad que no tendría sentido este programa. Así que lo quiero agradecer a muchos que, bueno, sabéis que desde la radio pues no tenemos conocimiento de las personas que habitualmente nos escuchan, o no sabemos su nombre, pero de algunos sí, porque llaman habitualmente a Onda Sevilla Radio. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos que llevamos prácticamente un año ya con este programa. Así que se lo quiero agradecer a tantas personas anónimas que siguen este programa, el que sigamos aquí. Y para eso India Martínez nos va a cantar Suena una canción. Se la dedico a todos vosotros que seguís habitualmente este programa. Voy a leer una carta de amor puro que Begoña Pedruelo comparte con todos. Decirte que te amo se me queda pequeño. Alguien debería inventar nuevas palabras para definir mi sentimiento de entrega, de devoción, de admiración, de necesitarte cada segundo. Eso siento y más. Te digo que te amo, pero ya lo sabes. Quizás de tanto repetírtelo se desvirtúan las palabras, pero no. Cada vez que te lo digo, es porque mi amor por ti ha aumentado. Quiero que lo sepas, no te amo en pasado, no te amo en presente, ni te amo en futuro. Es un amor sin tiempo, tampoco tiene distancias, es simplemente amor puro. cargado de ilusiones, lleno de promesas que no deben cumplirse porque ya se cumplieron todas al conocerte. Te amo, como dos palabras que forman una sonrisa en tus labios, como dos cielos llenos de colores reflejados en tus ojos, como dos palabras infinitas que no deben dejar de sentirse. Amarte en realidad es un premio. Desconozco si te merezco, al menos lucho por merecerte, pero es un premio. Es un regalo que cualquier persona debería recibir, pero que solo tengo yo. Por dejarme amarte, te doy las gracias y te ofrezco 1000 años de amor que condenso en este beso que te entrego desde el fondo de mí misma. Simplemente te amo. Bueno, pues preciosa, preciosa esta carta de amor puro, que así lo ha titulado Begoña y que nos lo ha compartido con todos los oyentes de este programa. Y ahora nos vamos con Moody Blue, esa canción que prácticamente no tiene años, Noches de Blanco Satén. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you. Thank you.

como primavera mi jardín. A la luz de candileja yo me enamoré. Era tu amor tal como yo lo imaginé. Te miraba, no podía ver en tu mirar que tanto amor iba a perder. Y hoy te vas de mí para olvidar. ¿Qué será de ti y a dónde irás? Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré una eternidad. Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver, aquí estaré, aquí. A continuación voy a leeros un poema de Freddy Arce que quiere compartir con todos. Se titula Si tú no existieras. Si tú no existieras, mi mundo no tendría una estrella. Mis noches estarían perdidas en la inmensidad, llorando tu ausencia. Si tú no existieras, mi alma vagaría perdida en la oscuridad. Porque tu mirada ilumina mi caminar. Si tú no existieras, las noches no hablarías en el silencio de nuestro amor. Si tú no existieras, las pasiones de mi alma se marchitarían sin tus besos. Si tú no existieras, yo no quiero pensar qué sería de mí. Si tú no existieras.

hacerte mío. Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas. Verdad del corazón, no pretendo ser tu dueño. Quiero ser la mano que se tiende en el quebranto, ser un poco ese remanso donde muere el desengaño. Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada, la caricia que se entrega sin razón y sin palabras. Simplemente es el amor que ha encontrado su camino. No pretendo hacerte mío, simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas. Para darte el corazón, no pretendo ser tu dueño, simplemente es el amor. Estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos. De pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo. Te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos inténtalo. Encuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Así que llama al 660 950 140. Concertaremos una cita y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660 950 140. No te arrepentirás. Bueno, pues eso, hay que hacer caso y ir a un profesional, que a veces eso de las velas negras no sirve para lo que buscas. Y además con precios de crisis. Ismael Serrano, esa voz tan parecida como decía Joan Manuel Serrat, pero bueno, es su voz de Ismael, que nos canta ¿Qué andarás haciendo? Echa una madeja en el sillón, dibujando constelaciones en los huecos de los cuadros que aún faltan por colgar. ¿Qué andarás haciendo ahora? Apagando las luces del salón, probándote quizá un vestido nuevo, planeando una huida ver el mar. Y yo afilando lunas, perdido en el hotel, encontrando tus caricias en el neceser. Y yo buscándote en el espejo azul del baño, en la ropa cansada del armario. ¿Qué andarás haciendo ahora? Cansada viendo la televisión, guardando mi paz y mis retratos, la costumbre de dormir al lado izquierdo. ¿Qué andarás haciendo ahora? Maldiciendo la luz, el primer sol, hermosa con los párpados hinchados, regando las plantas, todos los recuerdos. Y yo retirando hojas secas de la cama, soñándome contigo bajo el agua. Y yo recordando que olvidé tender la ropa, preguntándome qué andarás haciendo ahora. Voy a leeros el poema de Pilar Gómez, 15 años, titulado Morir de lo vivido. Si tengo que morir de haber vivido y tengo que vivir para estar muerta, ¿de qué me servirá lo acontecido cuando la muerte ronde por mi puerta? Si tengo que olvidar lo ya existido y tengo que existir de forma cierta, ¿de qué me ha de valer lo ya aprendido cuando la parca llegue hasta mi huerta? Si vivir son las notas de un concierto y el concierto carece de armonía, lo mismo da gritar en el desierto que cantar una dulce melodía. La muerte es como un juez, el más experto, que sentencia el final de la agonía. Bueno, pues un bello poema de Pilar. Seguimos aquí, en Tarde Romanticona. Y bueno, y aquellos que están de noche, podríamos llamarlo Noche Romanticona, para aquellos que lo escuchan en la madrugada del viernes al sábado. Y a todos, seguimos con este momento, esta velada romántica. Y ahora nos vamos con dos voces muy especiales, Pablo Milanés. Y bueno, él acompaña a Maná con este título, Si ella me faltara alguna vez. Nadie me podría acompañar, nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer, si me faltara alguna vez. Si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da, nunca la podré corresponder si me dejara de querer. Si ella se olvidara de cantar ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad, si se olvidara de cantar? Cambiaría de color, gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor si no inundara esta ciudad. Si ella me faltara alguna vez, me dejara de querer. Si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción. Bueno, y ahora nos vamos con Lucy Silva, que nos va a cantar en inglés, contestándole a Antonio Orozco, What You Are, ¿qué hacemos? ¿O qué haces? Mejor dicho. Preciosa, preciosa canción para este dueto. Lo que yo Marcos Valverde comparte con nosotros un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, este sevillano tan romántico. Qué hermoso es ver el día coronado de fuego levantarse y a su beso de lumbre brillar las olas y encenderse el aire. Qué hermoso es tras la lluvia del triste otoño en la azulada tarde de las húmedas flores el perfume aspirar hasta saciarse. Qué hermoso es cuando en copos la blanca nieve silenciosa cae de las inquietas llamas, ver las rojizas lenguas agitarse. Qué hermoso es cuando hay sueño dormir bien y roncar como un sochantre y comer y engordar. Y qué fortuna que esto solo no baste. Bueno, pues muchas gracias a Toñi por recordarnos que este poeta, este romántico Gustavo Adolfo Bécquer, que muchas veces olvidamos de aquí, de nuestra tierra. Bueno, pues con esta poesía y la canción que viene a continuación de Sandro Giacobbi, que se titula Tú mi cielo y mi alma, ya está sonando. Me despido de vosotros para que os haya servido o esta velada sea de verdad. Durante esta hora prácticamente hayáis tenido más cerca el corazón que la razón, siempre lo digo. Bueno, y os recomiendo que penséis que este año que ya va a comenzar sea un año gozoso para todos y que seáis muy felices, de verdad, que os lo merecéis. Bueno, espero que me dejéis en el contestador en el 954 66 22 22. Me dejéis esas peticiones de canciones que queréis dedicar a alguien en particular y esas canciones románticas que os traiga buenos recuerdos. Bueno, pues os espero aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta el próximo día.